creo que eso hay que investigarlo, porque eso hay que desmantelarlo, ¿me entiendes? Eso hay que desmantelarlo. Yo he dicho alguna vez una expresión que también alguna gente pensó que era muy dura y ahora se están dando cuenta que era simplemente el reconocimiento de una verdad. Para sacar a los malandros de las calles, primero hay que sacarlos del poder. Esos tipos han logrado amasar tanto poder y tanto dinero porque desde las estructuras del poder político hay gente que les ha garantizado impunidad. Entonces, que se averigüe eso, que se averigüe cómo el picure le garantizaba al Partido Socialista Unido de Venezuela el control de poblaciones en el interior del estado Guárico, y que luego, cuando el picure creyó tener suficiente poder como para actuar con autonomía frente a sus amigos del PSUV, entonces ocurrió todo lo que ocurrió posteriormente. Que se averigüe eso, porque es demasiado importante, porque lo que está en juego no es el mal nombre de un partido político asociado a un criminal, no, lo que está en juego es la seguridad ciudadana.